Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué mundo? Dígalo. Está escuchando la canción que me gusta. Y no, bueno, ya me empiezo a cansar un poco esa canción. Pero vamos a buscar otra que diga sinvergüenza. Voy a llamar otro que me haga una banda de sonido mejor. Porque esta ya está cansando un poquito. ¿Y si hacemos un coro así bien grande que nos canten todos sinvergüenza? No, Eli, la verdad que tus ideas no son buenas. No garpo en tus ideas. Y bueno, sabes que estaba pensando en mi casa que estamos ya a un mes de programa. Hoy es primero de diciembre ya, la verdad que lindo, porque duramos ya, hoy es programa número 5. Y estaba pensando un poquito en meter cosas, ¿viste? Porque hoy, por ejemplo, me dejaron un poco solos. Ya ustedes amenazaron con que iban a llegar tarde, yo ya estaba un poco asustado. Y tenía también a la locutora que me está diciendo que no va a venir más, no sé qué le pasa. Y bueno, también hay gente que no está llegando. Así que dije, bueno, voy a aprovechar este espacio para hacer algo mío. Bueno. Voy a usarlo para mi favor, ¿viste? Porque ya fue. ¿Qué sé yo? Entonces dije, bueno, voy a hacer como una introducción que sea como una nota mental. No sé si una nota mental, pero es una reflexión más que nada. Así que hoy la reflexión, le voy a llamar la reflexión del bondi. ¿Bondi? Dale, porque claro, yo estoy viniendo, vengo en bondi, entonces ahí es cuando vengo pensando. Y hoy estaba pensando que, bueno, como es primero de diciembre, a todos los que tienen WhatsApp, ¿conocen la WhatsApp? Sí, para mandar mensajitos gratis. Bueno, a todos nosotros esta semana, lo que fue el miércoles, nos afectó un poco en lo que es invasión de mensajes reenviados. Bueno, y la verdad que me indigna un poco esto, porque te mandan mensajes, todo por un error que hubo en WhatsApp, que eso sí salió en todos los medios. Un error solamente en el estado, bueno, qué sé yo, no entiendo nada yo. Pero te empezaban a reenviar inventando mensajes, diciendo, bueno, si no reenvías este mensaje a 20 contactos, te empiezan a cobrar WhatsApp. Si no le reenvías a 50 contactos, te empiezan a se te desaparece el logo que es hola, soy el director de WhatsApp, le inventaban cada nombre al director. Y estaba pensando, digo, ¿cuál es la obsesión con la gente con reenviar mensajes? Estaba acordándome de que pasó lo mismo con Fotolog, sí. Pasó lo mismo con el MSN, pasó lo mismo con Facebook un par de veces. ¿Cuál es la idea, chicos? A vos que reenvías mensajes, ¿cuál es la idea? Me reenviaron una cantidad de 20, 25 mensajes y yo estaba por responderle a la gente, ¿no? No me interesa lo que decís, ya me llegó, o decirle estás inventando, o date cuenta que te están mintiendo, pero no, dije, bueno, ya fue, que se engañen solos. Porque siguen reenviando mensajes y ahora la tendencia es con WhatsApp. La cuestión que, nada, chicos, para los que les gusta reenviar mensajes, dense en cuenta que están cayendo mal, están haciendo malas cosas. Y nada, abran los ojos un poquito, no reenvíen mensajes porque son molestos ya. Si no, los elimino yo y listo, no es la solución, me parece. Bueno, muy buenas tardes a todos. Después de una reflexión bastante dura porque vine enojado porque hoy es primero de diciembre y no me están curando WhatsApp, no me desapareció nada. Y no es el fin del mundo tampoco, como dicen los WhatsApperos, así que basta, córtenla, ya espero que sea suficiente. Buenas tardes a todos, 17 horas, 5 minutos en la República Argentina. ¿Cómo estás, mi compañero Nico? Estás enojado, ¿no? No estoy enojado. Pasa que tengo... Indignado, porque tengo 23 años y ya pienso de otra manera. Wow. Yo cuando tenía 22, hace una semana, pensaba como un nene, reenviaba mensajes. Pero ahora no, ya no, ya está. Lloraba, ¿no? Lloraba como los que reenviaba mensajes. Me van a cobrar. Así que, nunca pasó nada, nunca me enganché en esa. Y hoy quería decirlo, quería aprovechar que ya tengo un programa de radio, ¿viste? Así que le voy a usar para esas cosas, para expresarme. Está bien, libre expresión. Dale, sí. Total. La semana que viene voy a hablar de a ver a quién puedo bombardear, no sé, pero ya se te va a ocurrir seguro. Nada, pero va a ser en el programa de los chicos que vienen, ¿viste? Palabras 2012, pues, si no. Palabra. La semana pasada nos abrieron las puertas, ¿se acuerdan? Qué copado que... Y estuvo bueno, fue una experiencia aparte de ya venir con unos cuantos programas, ¿viste? De ellos, empezar así, viste, está para nosotros es excitante. Fue genial, la verdad que la pasamos re bien porque son buenos pibes. Claro. Yo la vi uno solo, ¿viste? Pero nos abrió las puertas, nos hizo ahí. La locutora de nosotros un poco como que se vendió, no sé qué les grabó. No me gustó. No me gustó para nada que le... A nosotros nunca nos dijo así con voz de locutora, estás sinvergüenza. Claro, ¿viste? Nunca nos habló. Y encima se lo hizo para ellos. Y para ellos. Una bronca me dio. Por eso creo que no vino, porque no le da la cara. Para no le da la cara, muy... Muy mal educada de su parte. Bueno, hola Eli, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Eli... Quédate escuchando Palabras 2012. ¡Uy, qué bronca! Vamos a tenerle la vocecita esa. ¡Qué bronca que me da! Una bronca. Encima la vocecita esa en los auriculares nos va a matar. Se está ganando nuestra enemistad. Bueno. Quédate escuchando. Callate la boca, cara dura. Bueno. Eli, viniste de vuelta con tu mega violonchero. Con mi mega violonchero, así que quiero aclarar, no es una guitarra, porque yo voy por la calle y se escucha, ¿es una guitarra? ¿Es una guitarra? No, es una guitarrota, aclaramos, es una guitarrota. No, chicos, es una doble guitarra. Una guitarra gorda. Sí. Y bueno, vos sos flaquita para esas cosas, búscate algo más chiquitito. Creo que mide fácil 30 centímetros menos que yo, así que estamos casi iguales. Casi iguales. Casi iguales. La verdad, sí, Eli, y pesa lo mismo que yo, seguro. Y eso que Eli está con tacos, ojo. Guarda. Bueno, búscate otra cosa más chiquita. Te lo recomiendo. Bueno, ¿qué falta? Falta Sofía, que no está viniendo, está en camino. No sé, no me interesa, igual vamos a cerrar la puerta con llave para que no entre. Esa se quedó en la M grande, esa amarilla, ¿viste? Se quedó comiendo, seguro. ¿En McDonald's? Ah, no hay que decir el nombre. Ah, bueno, perdón. Bueno, ¿viste? Perdón, se quedó en la M grande, claro, comiendo. La verdad, toda gente maleducada, maleducada total. Estamos en proceso de empezar a eliminar gente, ¿dale? ¿Me ayudan? Me parece bien, por WhatsApp eliminar. Vamos a empezar a reenviar un par de mensajes de eliminación. Bueno, y falta también Leila, que hoy no va a venir, me avisó ya de antemano. De antemano quiero decir hace una hora, me avisó, así que bueno. Se vendió prácticamente. Va a venir a las 6 para los otros chicos. Va a venir a las 6, sí, seguro, porque la verdad que tenemos gente con tan poca ética. Le deben haber ofrecido más plata, seguro. Claro. Ver, sí, le deben haber ofrecido plata. Plata, porque acá plata no hay, chicos. Plata. Le deben haber ofrecido plata, porque la verdad que... Muy bien. Estamos en vivo hoy, como ya dijimos, sábado 1 de diciembre. Muchas noticias transcurrieron en la semana. Y también estuvimos hablando en Facebook sobre la consigna de esta semana. Que había sido una que nos encantó a todos. Que es, ¿qué superpoder te gustaría tener? Es genial. Y hablaron, es genial. Sí, estaba bueno porque hizo una regresión a cuando éramos chiquitos. Sí. Y las cosas que intentamos hacer cuando éramos pequeños. Y bueno, y empezar a decir, bueno, si hoy pudiera me gustaría, no sé. Y yo pensé como volar. Yo me emocioné mucho y hice una lista grande en mi casa que no la traje porque tenemos un programa de una hora, no de cinco. Así que, muy bien, vamos a los medios de comunicación para que puedan seguir opinando durante la hora que recién empieza. Por ejemplo, en Facebook. ¿Cuál es el Facebook, Nico? Sí, nuestro Facebook es www.facebook.com/sinvergüenzasradio, todos juntos. Muy bien. ¿Cuál es el número de línea, Eli? Que nadie llama, pero bueno. Nadie, bueno. Pero hoy pueden llamar si quieren. Es primero, tienen que llamar. 011-465-90043. Muy bien, repetilo. 011-465-90043. Muy bien. Lo dijo en un orden medio raro, sí. En el orden del horror, pero antes, bueno, la gente... Antes de trabarme, prefiero leerlo así. Mejor. Muy bien, también en Twitter, en @sinvergüenzasfm. También en Twitter nos pueden seguir, los seguimos, también opinan. Y sí, la verdad que funca bastante el Twitter. Está ¿Se habrá hecho un Twitter, Sofía? ¿Cómo? ¿Se habrá hecho un Twitter, Sofía? Dudo porque es tan maleducada que no. Ah, pero igual dijo que tenía, ¿no? No me acuerdo. Nunca le presté atención. La verdad que yo no la escucho eso. Habla. Pero no la escucho. La verdad que nadie la entiende. Bueno. Tenemos una semana bastante extensa con lo que fue noticias. Hoy me falta Leila, que es la que lee las noticias, la que tiene la voz más clara. Lectura pésima, pero voz clara. Estás enojado. ¿Sí? Realmente estás enojado. Con la gente. Así que vamos a pasar las noticias para más adelante porque también falta Sofía. Dale, porque Sofía es la que siempre se intromete, así que... No, pero está bueno igual las noticias de Sofía, así que sí, son importantes. Sí. Así que la dejamos para después. Está viniendo en camino, así que no, dudo que le dé el espacio. Algo coherente. Sí, algo coherente. La verdad que Nico, no sé cuál es tu concepto de coherente. Vamos a iniciar con... ya que estamos en 1 de diciembre, repetimos la fecha para que quede claro. Hoy es 1 de diciembre. 1 de diciembre. Muy bien, empieza la época donde armamos el arbolito de Navidad, chicos. ¿Cuándo es? El 8, ¿no? Sí, el sábado. ¿El sábado 8? 8. Sí. Yo me preguntaba, el arbolito de Navidad, si bien ya no es más interesante para muchos de nosotros, es una tradición que se sostiene, ¿no, Eli? Sí. Entonces, bueno, queremos saber cuál es el costo, cuánto nos va a salir. ¿Nos contás vos, Eli? Porque yo sé que lo tenés a mano. Sí. Es muy peligroso la nota, ¿eh? Es una nota peligrosa. Yo quiero que estén sentados en su casa, porque si van a comprar el arbolito, por favor, busquen precios, porque estallan, este año es estallan. Un fangote. Revientan, ¿no? Estallan, sí. Revientan. Bueno, quiero decir que los precios cambiaron mucho, ¿sí? ¿Sí? Así que si queremos un arbolito lindo, más o menos armado. Claro, que sea vistoso. Mire, les voy a contar. Dice, un pino plástico de 1,20 m, más o menos como yo, sí, de altura, y de los más económicos cuesta a partir de los 100 pesos. ¿Qué? Vayan sumando con un cuadernito, ya tiene que tener 100 pesos. Carísimo. Vos no me dices 1,20. Bueno, un poquito más. Con un tacos. Poquito más. Con tacos, aclaramos con tacos. Pero, che, tan caro. Sí, es verdad. Es verdad. Indignante. Pero antes, ¿cuánto llegaba a estar un árbol de 1,20? Claro, menos de 50 pesos, Nicolás. Sí. Menos de 50 pesos. Bueno, nunca compré un árbol, pero bueno. Yo tampoco, pero yo sé que estaba ahí. La lógica estaba barato. No, yo pregunté y hace, ponele, bueno, es muy exagerado, pero hace 10 años, sí, con 30, 40 pesos te armabas un super árbol decorado con muchas excentricidades, digamos. Pero hoy en día, con 100, ya tenés que tener un árbol. Qué caro. La verdad, sí, que es todo caro. Carísimo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Las guirnaldas. Las guirnaldas, que color, son las cositas plateadas, ¿no? Que se ponen alrededor. Sí, que son como peluchis. Son peluchis, sí, que se rompen todo y te ensucian todo el piso. ¿Cuánto están esas cosas? A partir de los 10 pesos. Cada una. Cada una, sí. ¿Cada una? Cada una, y son cortitas, así que tenés que comprar varias. Sí, olvidate. ¿Y qué faltan? Las pelotitas de colores. Las bolitas. Y las luces. Primero las pelotitas. Las luces se ponen después en el árbol. Tiene todo un orden. Primero. Tiene todo un orden. Vamos en orden, querido. Las luces van primero. ¿Cómo? Bueno, para en vos. En tu casa ponen primero. Pero las luces van primero, después viene la pelotita y después la guirnalda, ¿o no? No, bueno, dale. Bueno, las plásticas de colores, las bolitas, sí, se venden a partir de los 4 pesos. ¿Cada una? Cada una. Sí, un pack de 4, ¿sí? Tenés incluso hasta 50 pesos el paquetito. De unas bonitas, digamos. Ya, claro, ya la pelota de fútbol night profesional tienen que no, ser, ¿no? Son así, chiquititas como una pelota de tenis. La que se caen y se parten a 50. Sí, sí. Y se le sale la pinturita. Ay, qué la brillantina, ¿eh? Sí. Sí, no, olvídate. Bueno, antes salían ¿cuánto? 50 centavos. Cada uno, sí. Cada uno. Bueno, ahora no. 4 pesos cada uno. Qué porquería, encima son más truchas que te duran una Navidad nomás. Y pero ese es el negocio. Depende cuánto cariño le des. Depende, porque hay veces que te olvidás el árbol y ya pasa Reyes, ya pasa. Es que a todos nos pasa eso. Nico es el único que te da cariño al árbol, dale. Yo lo tengo hasta que empiecen las clases, más o menos, ¿viste? Sí. Mamá, desarmalo a tiempo, ¿viste? Mamá, desarma el arbolito, pará un poco, emocionado. No, pero es lindo verlo de noche, así con las luces. A mí me encanta, la Yo verdad. Quiero decir, la en época mi casa, navideña me encanta. En mi casa le ponen bastante énfasis al tema de la decoración. Bien yankee, ¿no? En tu bien, casa. Sí, creo que si alguno lo vio, pero tengo un árbol de 1,80 m. ¿Qué? ¿De qué color? Ah, como el mío. Verde. ¿Viste que están los blancos también? No, me gustan. El blanco es más fe. Estamos en Buenos Aires, hace calor. ¿Por qué le ponen nieve? No estamos en cosas. Navidad, cae nieve. Bueno, pero por ejemplo también te venden arbolitos decorados en algunos lugares. Ya, o sea, ya decorados. Ya armaditos. Claro. Pero de una altura de 30 centímetros. Sí. ¿Y cuánto te arranca la cabeza? A ver, contame. 120 pesos. Nada. 120 nada. Pesos. ¿Y por cuánto dijiste que mide? 30 centímetros. Ah, bueno, llaverito, dale. Y después, algunos más modernos, sí, que sí, vienen reforzados, por ejemplo, que son de más, tienen más alambre, ¿no es cierto? Tienen más brillo. Que se te desacomoda todo, que tengan que andar acomodando los alambres. Porque, ¿cuánto está? Más de 100 a 125 para arriba, digamos. O sea, más caro todavía. Qué caro, no. Y sí, depende, para los que son más tradicionales, como los yankees, sí, también tienen los muérdagos de plástico. Ah, los muérdagos. Sí, sí, que son los que colgás en la puerta. En la puerta, en la puerta, sí. Tienen un costo de 10 pesos. El es como un gajito de... Sí, un pedazo de planta, pero agarran... Se lo arrancás al mismo árbol. Árbol, pero... claro. Hoy yo vi... No, pero yo soy cheto, yo lo quiero nuevo, yo lo quiero 0 km, lo quiero de plástico, para que no se... Sorry, ¿no? Claro. Sí. Y... pero bueno. Seguí, Eli, por favor. Y por último, las luces. Por último, las luces. ¿Sí? Me parece que pueden ser blancas o de colores. Sí. Arrancan desde los 70 pesos. ¿El paquete de luces? El paquete de luces. ¿Cuánto te trae? ¿Un millón de luces? No, tienen que traer 100 luces. Y esa es la de los chinos, ¿no? Estamos hablando de esa, la de los chinos. La que no, se... las redonditas. Te falla una y te fallan todo el resto. Porque claro. Dice que te andan tres. Y pueden alcanzar hasta los 200 pesos la cosa. Y esa, la de colores que vienen así, discúlpame, ¿no? La de los colores, esa que viene con la musiquita. Ni hablamos de esa. No, espera. Acá quiero hacer un parate. El aguinaldo, yo ¿no? Quiero hacer una... quiero hacer un llamado a la solidaridad. Llamado a la solidaridad. Sí. Vamos a decirle un no a los arbolitos musicales. No. Arbolitos musicales, no. Aparte te traen cualquier canción a veces. Por favor. Hacen después cuando a los dos días ya... Horrible. Horrible. Terrorífico. Imagínate cómo ponerle un CD de, no sé, de Merry Christmas, de claro, no sé, y empiece en el Wincofón, día, ¿no? En el Wincofón, viste así. No, la verdad que terrorífico. No. No, no, por favor. Dentro de poco yo quiero que digamos no a la Navidad. Ay, no, mentira, pero... no, tampoco no, para tanto. Es el Grinch. Estás muy viejo. Es el Grinch. Tengo 23 años. Ya les dije, yo maduré ya para estas cosas. No me gusta. Un viejo verde, ¿viste? ¿Qué te queda? Es un viejo verde, el Grinch. No, vamos a ver, en serio, es bonito el árbol, pero es caro. Es caro. Y bueno, hay algunas personas que son como niños y se entusiasman y ya quieren. Yo vi en estos días mucha gente comprando cosas para los arbolitos. Sí, ya se empiezan a vender a full, sí. Entonces, ¿quieres saber cuánto más o menos te saldría armar un árbol lindo? Dale, hacemos una cuenta para... Mira, si compras... Allá te desapó. ¡Qué lindo, qué lindo! Ya me imagino el árbol prendido en mi casa toda la noche. Yo imagino duendes alrededor mío. Salgan de acá, pesados. Están abrigados. Bueno, entonces, si compras un pino de 1,20 m, 4 guirnalditas, 32 pelotitas de colores... Sí. En un precio más o menos 32 intermedio. Pelotitas. 32 pelotitas. Tiene que alcanzar para todo el árbol. Claro, sí, obvio. 20 muérdagos y luces blancas. Y un arbolito estaría más o menos 640 pesos. Ah, nada. Más nada, o menos. Nada. Muy bien, dale, me voy a comprar los 5 arbolitos. Ya. Quédate. Decí que ya me quedo. Escucha, Leila. Quédate. Qué pesada, qué bronca. Traidora, traidora. Donde quiera que estés. ¿No? Quédate escuchando. Así que bueno, ahorrando andate, para Navidad. No quedate, andate. Faltan los regalos abajo del árbol también. Los regalos. Es un tema. No, ese también es un tema. Bueno, ahorrá todo el año para... No para las vacaciones, sino para la Navidad. Claro. Y la comida... Bueno, la dejamos ahí. Felices fiestas para todos, ¿no? Sí, felices fiestas para si los son felices. Para todos los millonarios, felices fiestas. Eli, muy lindo el informe. Gracias. Me diste más bronca con la que ya venía. Viste que yo venía con bronca, ahora vengo con más. Bueno, esperemos que te regalen uno así no tenés tanto. No. Escucha, qué lindo. ¿Qué? Con musiquita, sí. Estoy ¿y un color? ¿Qué color sería su arbolito? ¿El de él? Sí. Negro. Negro. Un árbol negro con las pelotas. Despeluchado, tipo ese que tiene ya 7 años. Los palos nada más, ¿viste? Ni las pelucitas. Los palitos, claro. Todo seco el árbol. Con los adornitos esos que hacías en jardín, ¿viste? Todo lleno de esos adornitos que hacías en jardín infantes. Nada, pero es lindo. Te juntás con familia, compartís, escuchás cohetes. No, el del otro, porque bueno. ¿Sabes que hacen fotos con los arbolitos? Son lindos las fotos con arbolitos. Sí, garpan las fotos. Sí, no, es re navideña. Bueno, feliz Navidad para todos. La verdad que yo tengo una bronca. Ay, Dios. No, la verdad que esto no es lo mío, chicos. Gracias por el informe. La verdad que revivaste mi espíritu bronca, navideño. Mi espíritu antinavideño. ¿Quedó? Hola, soy el Grinch y seguimos con Sin Promesas. No. Tenemos un ingreso de último momento que llegó y que quiero que todas las miremos a ella. Chan. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, se ve que me extrañaron, ¿no? Sí, sin vergüenzas a las 17:20, ¿no? Así no dice a las 17. Decíselo al chofer. ¿A qué chofer? Yo le decía, Richard se llama. Ah, Richard. Sí, le pregunté cómo se llamaba y todo. Sí. Le dije, sin vergüenza, yo estaba cansada porque lo corrí. Sí, claro. Encima lo corrí. Corriendo. Se escucha que viene corriendo. Viene corriendo todo. Le dije, Richard, por favor, sin vergüenza a las 5, por favor, te lo pido. No, mira, déjame en paz. Te estábamos escuchando con el chofer. Ah, ¿sí? Sí. Un saludo al chofer, a Richard. Saludito para Richard. 17:20 llegó, Richard. Ponete las pilas. Ponete las pilas, Richard. Y si estás tomando un taxi con él, Richard es lento. No, Richard es lento. No, igualmente Richard no tiene la culpa. Es medio calvo, tiene anteojos. Sí. Si ven un chofer así, no se suban, por favor. Muy lento. O si no, subite 5 horas antes de lo que tengas que llegar. Me subí una hora antes y llegué tarde igual. Bueno, saludo a Richard. Saludito para Richard. Bueno, bueno, por lo menos viniste, ¿viste? Porque nos faltó Leila. ¿Qué pasó con Leila? Tenía un cumpleaños de 15. ¿A qué voy a ir? Yo también voy a ir. Yo también voy a ir. Pero fue a decorar, ¿viste? Me está menospreciando a mí el programa, ¿viste? Entonces, estoy pensando en reenviarle un WhatsApp diciéndole que la voy a echar. ¿Te llegó ese mensaje de WhatsApp a vos? ¿Cuál? Dice que se va a terminar WhatsApp, sí, que cualquiera. Te van a cobrar, que se termina el mundo, bueno, también. Que lo van a empezar a cobrar. Sí, creo que eso es lo que anunciaron los mayas. Yo lo reenvié, por las dudas. A 200 me llegó, sí, me llegó. Y pero ahora tengo que hablar con vos. Te tocó mal eso. Realmente te tocó mal. Es su espina. Bueno, fue un tema, la verdad. Muy bien, vamos a pasar a la primera canción. Dale, así nos vamos. Dale, así te despejamos, porque la verdad que tenés una onda. Tengo muy, muy buena onda yo, ojo, vengo con la mejor onda. Estás disimulando bastante bien. Me están denigrando el árbol, el WhatsApp. La Navidad. Richard. Venimos quejosos, no, pobre no, Richard. No, vine espectacular, tengo la bolita acá para esa para los nervios. La estoy apretando, tengo como 5 ya que rompí. Vamos a la primera canción, para así nos vamos despejando un poquito. Esta es una canción que me gusta mucho a mí, que es de Tercer Cielo. Que se llama Celebremos Hoy. Me encanta, tiene una onda bárbara. Celebremos. Por... Celebremos, así que subí el volumen. ¿Es de Navidad? ¿O algo así? Celebremos. No. Es de celebrar algo. Es de celebrar. Es de... Nunca la escuché. ¿Qué celebran la Navidad? Celebran la vida, no sé, ni idea. Esa es de Axel. Un vamos. Saludo para mi amigo Axel que hoy pasó por el local. Bueno, vamos a escucharlo, dale. Si te sientes libre, pasa hoy. Déjate llevar, abre tu corazón. Si quiero, no puedo explicarlo. Y del interior me salen letras de nueva canción. Y mis pies comienzan a moverse mientras ya mi voz se encuentra lista para alabar y nunca parar. Conmigo ven, danza, canta, dame tu alabanza. Vamos, ejercicio. Y dos, y tres. Ocho más. Como Katy Fulop. Como Katy Fulop, viste. 36 más. Vamos. Vamos, mis meninos. No, esa no, la brasilera no. Ana Más Ferreira, me No, buenísimo. Un saludo para mi tía Ana Más Ferreira. Muy bien. Bueno, Sofi Ferreira, escúchame. ¿Qué pasa? Ya que llegaste tan tarde, decidimos pasar las noticias por ahora, ¿viste? Ay, qué bueno, amigos. ¿Sabes por qué? Por vos. Porque por un lado yo decía, bueno, vamos a aprovechar ahora que no está Sofi para hacer las noticias y que ella no se informe. Y aparte me interesan tu noticia, entonces yo le dije a Carlos, mirá. Como tenemos un público que realmente vota, opta porque tus noticias son buenas, yo también, yo tengo la esperanza de que seas buena. Obvio que son buenas, cada vez mejores. Bueno, está bien. Entonces, para que no haga más lío, pasamos las noticias para ahora. La va a decir Eli a la par tuya. ¿Tú crees? Si podés, si no, así. Así que... Ahora Eli, siempre me la cambian a las noticias, ¿viste? Puedo contra ellas. Sí, la verdad que... Me las van cambiando porque... Vas ganando, yo confío. Voy ganando. No, pues no te aguantan. Ya voy 2-0 hoy. A ver si esta se va. Qué zarpada. Qué zarpada, bueno. Entonces vamos a hacer así. Como ahora le toca a Eli, esperemos que no renuncie después de esto a Eli. Va a leer una de ellas y una vos, ¿dale? Dale, me parece perfecto. Bueno, veamos. Coronel Suárez, la periodista y su pareja se negaron a declarar. ¿Estuvimos siguiendo este caso? Sí. Bueno. Finalmente declararon ante el juez. Sí, pero escucha. Dice, por las pruebas puedo decir que los dos son autores de los hechos. Dijo el fiscal de delitos sexuales de Bahía Blanca, María Marta Corrado, acerca de Estefanía Haidt y Jesús Olivera. La pareja formada por la periodista Stephanie y el falso pastor Jesús Olivera se negaron a declarar en la causa en la que están acusados de mantener cautiva y abusar de Sonia Molina. Luego de que la fiscalía grabara los cargos en su contra y añadir tentativa de homicidio e incluir a las periodistas en el cargo por abuso sexual. Sí, la verdad que... cada vez más fuertes. Se están descubriendo cosas horribles y bueno, con esto se apunta más a las sectas, ¿no? Que están apareciendo porque, bueno, este hombre se hacía conocer como pastor. Sí. Encima se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Qué pasa? Entre las pruebas que encontraron, ese es el tema, que no es su nombre original. De hecho, ya se sabe que no es su nombre original porque en los documentos de él, en las identificaciones de él, lo único que se tiene es una identificación de pastor. Nada más. No se tiene ni DNI, ni partida de nacimiento, nada. Entonces, es la evidencia máxima de que se está haciendo pasar hasta por su nombre. Claro. Y qué bronca, ¿no? Porque muchos que van a iglesias como nosotros, eso hace quedar mal muchas veces a lo que es un ministerio, a lo que es un pastor que realmente está al servicio de Dios y esta gente que está al servicio de sus bolsillos. Así que, a ver, corazón, vos qué tenés. Ay, bueno. Presten atención, Presten atención. Bueno, una niña croata despierta un coma hablando en alemán fluido. ¿Cómo? ¿Y qué dicen cómo? Yo también me lo pregunté. Sí, eso no es todo. La niña de 13 años, hacía un mes nada más había empezado sus clases de alemán. Se niega a hablar en croata porque aparentemente dice haberse olvidado. Mira. Ella tuvo un accidente, la estuvo en coma unas semanas nada más y despertó hablando alemán fluido. ¿A vos te parece que es verdad? ¿Cómo te parece? Pero sí, es verdad, porque hay fuentes que lo comprueban, salieron en el diario y todo. Zarpado, está buena. La verdad que no, yo no escuché eso en las noticias. No, la verdad. Dice que está siendo tratada psicológicamente hace unos meses, porque todavía no dejó de hablar así. Bueno, andá ese psicólogo. Escúchame, dale, vos, Eli, ¿qué tenés? Dice, los lunes seguirán los paros de subtes. Uy, los paros de subte. Yo que esta semana estuve todo por Capital ahí hospedándome. Qué bronca. Porque los subtes andan malísimos y encima ahora se están suspendiendo las líneas, se están suspendiendo de a poco. Sí. La verdad que es un vole total la ciudad. Dale. Bueno, y se lo dispusieron los metro delegados que aclararon que el fin de semana el servicio funcionará normalmente. Sí. Los metro delegados adelantaron que el lunes por la mañana retomarán los paros de los subtes, aunque aclararon que el fin de semana el servicio funcionará igual. Claro. O sea, todos los lunes. Claro, hasta los fines de semana descansa, hasta los paros descansan. Claro. Que encima tienen ese método nuevo que, bueno, dentro de todo está bueno que creo que son... Es organizado. Organizado, creo que son cada 4 horas cada línea. Cada línea. Que son 4 o 5 horas cada línea. En parte está bien, en parte está mal, pero sí, lo que sea paro en lo que es transporte siempre afecta a alguien. Sí. Y bueno, la verdad que esperemos que se solucione cuanto antes. Sofi. Qué lindo no tomar subte, ¿eh? Sí, ¿no? La verdad. Chocala. Qué lindo vivir 5 cuadras de tu trabajo, ¿no? Bueno, no, eso no te bueno, apoyo, entonces... ¿viste? Pero no tomar subte, por lo menos. Dale, bueno, corazón. Este más que nada es una curiosidad que me gustó mucho. Dale, notición, dale. Una madre da a luz el 8 del 8 de 2008, el 9 del 9 del 2009 y el 10 del 10 de 2010. Se puso las pilas. ¿Ves? Esas son noticias alegres, no. Esa, que me sopte. Es una mamá organizada. ¿Qué quiere que le diga? Una mamá madre organizada. Sí, a diferencia de otras madres, la estadounidense Barbara Zappel nunca confundirá la fecha de cumpleaños de sus hijos. Qué lindo. Su primer bebé, Chloe, nació el 8 de agosto de 2008. El segundo, Dani, el 9 de septiembre del 2009. Y la más chiquita, Nicole, el 10 de octubre del 2010. Mirá qué loco, ¿no? No, bueno. O sea que ahora el 12 de diciembre... Ahora va a tener que tener otro. Tiene que tener otro, sí o sí. Por... ¿Está embarazada? No. Ya está, dijo que no quería tener más. Basta. Era complicado que no... tener que... Sí, pero... ¿no? Pegarle sí. Justo. Esa fecha. Bueno... Una gran organización. Tu calidad periodística me sorprende. La verdad que haces muy gracias, bien. A mí también, Sofi, sos genial. No sé cómo hacer. Sí, lo de sos genial lo dejo para tu criterio. Mucha bueno, investigación. Eli. A la Hiena Barrios no lo dejarán pelear en Catamarca. La Hiena Barrios. La Hiena Barrios sigue por ahí dando vueltas. Apareció, ¿no? Sí, él nunca desapareció, sí, chavones. Siempre está en acción. Siempre está ahí como queriendo. Es un tema con los... Dale, contá que después nos explayamos. Bueno, dice... El boxeador tenía todo listo para presentarse el 21 de diciembre, pero desde la Secretaría de Deportes de esa provincia se lo negaron. Claro. Sí, no la tiene fácil. La Hiena Barrios sueña con volver al boxeo. Sí. Tras más de 2 años de ausencia debido a chocar y matar a una mujer embarazada. Uh-huh. En Mar del Plata. Pero en ese camino solo se ven con dificultades. O sea, cuando parecía que estaba listo su regreso el 21 de diciembre... Ya está, ya se lo negaron en la Secretaría de Catamarca y no va a poder. Y sí, la verdad que está en una situación bastante complicada porque, de hecho, él no tiene una condena, no tiene todavía un juicio esclarecido, pero sí que tiene, esa causa en su contra que a cualquier ciudadano, no es que le impide, no le saca ni la libertad de trabajar. Él puede trabajar. El tema que su trabajo es ese, el boxeo, claro. Que lamentablemente... Es lo que queda mal, socialmente queda mal. Así como muchos casos que son así mediáticos, se debe poner un freno a estas cosas porque son de la gente ya no le gusta para nada. Imagínate vos la familia misma que sufrió este accidente, que su familia fue afectada, que se le murió esta mujer de su familia. Hay un esposo, unos padres... Hay gente que no le debe gustar para nada, claro. Y yo creo que más que nada es por eso, por cuestiones de ética. Lamentablemente él tiene que trabajar, pero bueno, es su trabajo, no. Y no está bien, no está que, bien o que visto. cambie de rubro por lo menos para no incentivar ese rencor de la familia, o sea, claro. No los deja tranquilos y no olvidate. Por más que no lo haga a propósito, se tiene que dar cuenta que eso no lo deja tranquilo. Nadie. Imagínate a cualquiera. Imagínate el chabón yendo a boxear, toda la gente afuera, eso es obvio, gente afuera protestando. Entonces, desde acá, la Hiena Barrios, te recomendamos que. Ponete a cortar pasto, chabón. Claro. Como lo sabemos. Bueno, Sofi. Bueno, acá tenemos una que está buena, ¿eh? O sea, la verdad que me sorprendió mucho. Sí. El recibo de la luz de Al Gore. ¿Saben quién es Al Gore? Al Gore, expresidente. Dice, el recibo de la luz de Al Gore. ¿Una verdad incómoda? Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, ganador de un Oscar por el documental, no sé si se acuerdan. Sí. Estuvo muy bueno, o sea, muy de calentamiento bueno. Global. Muy bueno. Que promueve el ahorro de energía, parece no aplicar sus recomendaciones. Ah, bueno. El consumo de su residencia de 20 habitaciones en Nashville... Fue de $30,000 en 2006. 12 veces más que una familia promedio. Míralo. ¿Qué? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, digamos. Qué desubicada. Desubicadísimo. Sí, desubicada. Eso se tiene que saber. Vamos a hacer un documental contra Al Gore. Al Gore. No, hablando en serio, estuvo bueno. Una mentira incómoda, vamos a ver. ¿No? ¿Documental de qué? Fue un documental sobre lo que calentamiento es global, el calentamiento global. Y el desperdicio de energía. Daba explicaciones gráficas de cómo... cómo la Tierra se está degradando, mostrar imágenes muy impactantes, que a todos, esto lo vimos en la secundaria, nos dejó con la cabeza estallada. Eso. Este hombre estuvo compitiendo contra Bush y terminó ganando Bush. Ah. Tiene una buena imagen allá en Estados y ganó Unidos. Ganó un Oscar. en todo esto. Claro. Es mundial esto. O sea, pero no, parece no aplicar sus recomendaciones. Sus recomendaciones, la verdad que... Qué feo, ¿eh? Malísimo. Bueno, esas fueron las noticias. La verdad que bien. Geniales noticias. Tranquila, Eli, bien. Tu lectura bastante mala. Bien. Un poquito. Pero mejor que otras personas. Mejor que yo, te digo. Bueno, ¿ya te tenés que ir? Sí, me tengo que ir. Despedite de tu gente, despedite. Que la verdad que... es un público muy amplio. Muy amplio. Y despedite a todo trabajo. Una tos tengo hoy. Bueno. Bueno, me despido hasta el sábado que viene. Sí, los espero. Dejen sus mensajes en Facebook. Participen. Quiero ver el tema de los superpoderes. Los voy a ir escuchando en el tren. Dale, ahora vamos a leer algunos mensajes. Bueno, así bien. Que bueno, que te vaya bien. Nos vemos en la reunión, Cristian. Dale. Anda. Pobre Cristian. Te dejamos ir, Eli. Chao. Chao para Cristian. Chao, Eli. Chao. Mira cómo estaba corriendo, Eli. Mirá, cómo corre. ¿Cómo corre? Ya lo llamó Cristian. Sí, la verdad que esta gente... ¿Un portazo, Dios? Cuando está enamorada la gente, cuando la gente está enamorada... Saca cabecita enamorada. Bueno. Muy bien. Qué lindo. Nico, contamos tus noticias deportivas. Bien, que la gente venimos está acá el Doctor Deportes. Tenemos mucha actualidad en deportes. Y sabemos que si hablamos de Messi, hablamos de actualidad, ¿no? Somos unos chicos muy actualizados. Messi como es esto actualidad. De Messi es actual Algor, en cualquier época del año. No sé quién es. Pero... Informate, querido. Hablamos de Messi, hablamos de actualidad. Y sí, Messi fue... Fue elegido por sexta vez consecutiva a ser el Balón de Oro. Qué de genio. FIFA un 2012. Genio. Sí, la verdad que... La verdad que Messi viene rompiendo, la viene rompiendo en sí, la viene haciendo chiquitita la pelota. Y fue elegido, ¿no? Por sexta vez consecutiva. Sabemos que las tres ediciones anteriores, sí. Messi se la llevó de arriba. O sea, se la llevó de taquito, no de arriba. Se la llevó de taquito por merecimiento. Y bueno, ahora lo eligieron por sexta vez consecutiva. Sabemos que los otros dos candidatos también que están son su compatriota Iniesta, Andrés Iniesta, el español de Barcelona. Sí. Y bueno, y su archienemigo rival. CR7, o mejor dicho, Cristiano Ronaldo. Sí. Es la terna que compone a llevarse el mejor jugador, ¿no? De lo que es el jugador FIFA 2012, ¿no? Sí. Sabemos que Messi, si llega a ganar lo que vendría a ser este Balón de Oro, llegaría al cuarto balón consecutivo y seguiría rompiendo récord, porque ningún otro jugador de la historia, ni Platini, ni Cruyff, ni Van Basten, que fueron los que hicieron los tres balones consecutivos, sí. Como Messi, lo lograron. Así que Messi sería, por así decir, el único. El único. Está haciendo historia cada segundo que vive el Chones. Y la verdad que sí, viste esto con lo de los goles, de superar a Gerd Müller. Sí. Está viviendo ahora una etapa de padre y está muy contento, se lo ve muy feliz, porque viene metiendo goles a cada rato. Es más, acaba de meter un gol contra el Atlético de Bilbao, que está jugando ahora. Qué gros. Y bueno, la verdad que ahora vamos Messi. Es muy complicado porque Platini es francés, los que eligen son franceses. Claro. Veremos si le darán el Balón de Oro a Messi. Y bueno, ojalá, tenemos... sí, pero bueno, en realidad sí, ya se sabe, como que es muy posible. Sí, es muy obvio, posible. Es posible. Después tenemos lo que vendría a ser la fecha de ahora, ¿no? Tenemos lo que es los partidos destacados de mañana, que tenemos a Vélez contra Unión a las 5, Belgrano Tigre también, uh-huh. Y River con Lanús, que juegan todos a la misma hora por hacer una ventaja deportiva, ¿no? Para que ninguno tenga ventaja deportiva, y sabemos que son los tres que están ahí, tres candidatos, ¿no? Sí. Firmes. Así que esos son más o menos los equipos. Sabemos que Vélez viene primero con puntero, con 35, Lanús con 33, y después lo sigue Boca con 30, junto con Belgrano y Newell's, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es lo que resumimos los deportes en ese poquito. Sin hablar de mi amigo, el grosso, que está ahora en River, que llegó, Ramón Díaz. Ramón Díaz. Grande, Ramón, te estamos esperando. Ahí viene Ramón. Te estamos esperando, Ramón. La alegría de mi alma. Son nuestra esperanza. Tenemos eso de Ramón, dice que es el mejor, el técnico más grande de la historia de River. Como su ego, sí. No se equivoca. Bueno. Yo estaba leyendo acá, te interrumpo, Nico, porque... Decime. Porque me llegó, viste, estamos hablando de que ya hace un mes que estamos. Y este programa tiene una madrina. ¿Viste? Es que verdad, no, sí tiene una madrina, porque fue alguien que nos bancó, que nos dio nuestros primeros pasos y está en vivo. La tenemos a Lilian Rousseau en línea. ¿Cómo andas, Lilian? Hola, ¿qué tal, chico? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, grosa? Muy buenas tardes. Bienvenida a Sinvergüenzas. Bueno, sí, otra sinvergüenza más. Una sinvergüenza más, por favor. Una sinvergüenza más. Es la que me enseñó a mí a ser sinvergüenza. Perfecto. Está bien. Buenísimo. Messi se merece todo. Es el más grande. Es una fanática como yo. Bien, sí, vamos, sí, Lilia. Y hincha de Boca, hincha de Boca. Es un pequeño gigante, ¿viste? Sí, me encanta la humildad que tiene. Me gusta esa cosa, ¿viste? De siempre volver al barrio. Sí. Esa cosa de no creérsela, me encanta. Que pocos tienen, me encanta, ¿no? como ser humano y después como deportista. Sí, la verdad que bastante, un grosso como todo. Pero contame de vos, ¿cómo andás, Lilian? Bueno, no, al aire no voy a contar las nanas que tuve, que tengo, que estoy haciendo un par de estudios, recién que estaba hablando, me salían mal las palabras, así que no quiero meter la pata, pero... Por favor, Lilian. ¿Qué superpoder quiero? ¿Puedo decir? Sí. Y ser invisible. Sí, yo pensé que quería dar vueltas como la Mujer Maravilla. No, ¿viste? No. Para vestirse rápido. No. Es un comentario machista, ¿no? Pero está bueno. Lo mejor es ser invisible. Sí, entonces meterme en la casa de todos, ¿viste? Y ver qué. Es lo más. Decime. Es lo más. Es lo que hace hoy Facebook, ¿no? Cuando uno se hace mucho Facebook, así. Es como ser invisible. Te claro. pones otra personalidad y te metes en la vida de los demás, sin que sepan. Sin que sepan. Está bueno. Sí, está bueno y no está bueno, ¿viste? Porque después te encariñas y. Y por ahí la persona no sabe que sos vos. Claro. Mientras que uno la pase bien. Le das un abrazo y ¿de dónde me conocí? Claro. ¿De dónde me conocí esta persona? Lilian, hace mucho no nos vemos. ¿Cómo andas? Escuchame. ¿Sabías que sos la madrina de este programa? Sí, ya te dimos el título, sí, los sí, honores. Sí, lo voy a ir a recibir. Dale. En cualquier estos días voy a ir a recibirlo. Sabés que estás súper invitada cuando vos quieras. Los premios sinvergüenzas 2002. Los premios sinvergüenzas. Totalmente. Así que, bueno, espero que... Y hoy cumplen un mes. Hoy cumplimos un mes. Un mes. Ay, bueno, me imagino que hay torta y de todo ahí después. Festejo. No hay nada porque la verdad que no, ni nosotros... Hay mucha hambre, pero no, la verdad que no. Es el primer mes de un montón de años sí, de sinvergüenzas. Sí, sí, sí. Sí. Qué lindo, qué muchos linda palabra. Es el primer mes de un montón de años de sinvergüenzas. Qué y bueno, les auguro muchos éxitos, son un lindo equipo. Gracias. La chica que recién se despidió. Sí, sí. También re buena onda. Bueno, les deseo lo mejor, chicos. Les mando todo mi cariño. Gracias, Lilian. ¿Cuándo y te escuchamos? Espero hacerme invisible esta noche. Y por ahí paso por la casa de Leo, de alguno de ustedes. Dale, y... se esfuerza. Y por me ahí... da miedo. No, es buena. Miedo, ella es buena, ella es buena. No a ver nada. Qué dice Pisi, ¿viste? Claro. Que anda diciendo Pisi por ahí. Muy bien. Y cuando... contanos cuándo vas a estar en la radio, porque nos gustaría escucharte también. Quiero ir. Lo que pasa... que después te cuento, Leo, te cuento. Dale. Por mensaje privado que estuve con un par de nanas. Ajá. Pero bueno, bien, viste que yo siempre... Usted nunca se cae. Para usted nada, nunca. Por favor, siempre no me digas que usted, que parece que la gente va a creer que yo tengo más de 50 y tengo mucho menos, tengo tu edad. Es una piba. Casi tengo tu edad. Sí, este programa, de hecho usted me inspiró a hacer un programa para pibes, así que... Usted es el espíritu joven de todo esto, así que... Hoy vamos al 15, ¿no? El que va Carlos, repetimos que es el de usted, ¿no? Sí, claro. Vamos al 15. Claro. Bueno, Lilian, un gusto hablar con usted. No, por favor, chicos. Y no sé los superpoderes de Osvaldo. A ver, le voy a preguntar. Pregúntale, Osvaldo, ¿qué superpoderes te gustaría tener? Osvaldo es marido de ella. Ah, dice que le gustaría ser Superman a él. Ah, qué poco original, Osvaldo. Qué poco original este Osvaldo. Te casaste con un hombre muy mayor, Lilian. Sí, lo que pasa es que de la época de él, ¿viste? Claro, su época. No lo conocemos nosotros, ese chaval. Pero lo que bueno, pasa es que no... me lleva muchos años. Me lleva como 30, Sí, no. Bueno, eso es una pilla. Muy bien, Lilian. Qué genio. La verdad que un gusto hablar con vos. Bueno, les mando un abrazo grande. Sigan con el programa y bueno, que Messi se gane todo, pues se lo merece. Dale. Y ustedes también se merecen lo mejor, así gracias. Que... Igual que Messi. Igual que Messi. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Obvio. Uno no sabe. Uno sabe dónde empieza, pero no sabe... Mira, nadie daba nada por Messi, ¿o no? Como por nosotros no tampoco. ¿Cómo que más, está acá en la Argentina no lo querían. Sí, es verdad, es verdad. Viste que mucha gente critica eso y dicen, juega en Europa. Y bueno, pero acá lo quería y allá le pagaron el tratamiento... Y mira lo que es ahora. Y bueno, y es el mejor jugador del mundo. Ah, tal cual. Y es argentino. Ah, tal cual. Muy bien. Lo bueno que tiene es que cuando vuelve, siempre, viste, se va en su camioneta, sin custodio, sin nada, se va a su Santa Fe natal. Una humildad tremenda. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, les mando un abrazo grande. Eso es lo que nunca hay que perder. Así que cuando sean unos grandes, unos grosos... Sí. No te voy a atender. No se olviden de nosotros. No te voy a atender, Lilian. No, vamos a hacer tenemos mucho llamado, Lilian. Bueno, y dedícame a un tema musical, algo de la mujer invisible, no sé. Sí, tenemos un tema para vos, Lilian, que fue pedido también esta semana mucho, que es un cantante puertorriqueño, que es

Perfecto. Cristian Gutiérrez, hablando de Roma. Cristian Gutiérrez. Hola, hola, el oyente pesado. Jeje, éxitos. El mío sería volar y poder saber lo que piensan los demás e ir a poder observar a Independiente del Descenso. Cara dura. No, es, ni con superpoderes. Encima lo leí, ni con, lo leí sin verlo. Lo leíste encima, bueno, muy bien. Hablaste mal de tu equipo sin saberlo. Muy bien. Contame. Acá Nico Melana dice, me gustaría poder tener el poder de comer y comer lo que yo quiera y no engordar. Buenísimo. Sí, eso bueno, el poder lo tiene, lástima le falta no engordar. El poder de comer, la verdad que es bastante bueno. A mí sí. me encantaría tener ese poder de comer. Por ay, ejemplo, si sos re flaco, tenés pero ese poder. Pero quiero, pero no como nada, como... Ah, no como bueno, Nico, come. Sos un superhéroe. Come. Sos un superhéroe para Nico. Come corazón. Nico Melana, para él, sos un superhéroe. Bueno. La capita atrás. María Gabriela Rodríguez Álvarez dice, siempre quise ser Sabrina. Con solo mover un dedo, hacía lo que quería. Y el gato negro que hablaba, jaja, qué buen compañero. Bueno, después se corrige sola y dice, era un superhéroe, jaja, yo me mandé cualquiera. Era una hechicera. Sí, ¿no? Bueno, claro, era una bruja. Sabrina la bruja adolescente. ¿Qué buena era serie, magia, ¿no? Más que nada. Que era, claro, tenía el superpoder de la magia. Estaba copada esa serie. Era una porquería. Bueno, Nicolás Ocampo dice, me gustaría tener los poderes de la zurda de Messi, hablando de Messi, hablando ¿no? De es, Messi. Es noticia. Y la derecha de Ronaldo, bueno. En la dos derecha superhéroes. Te la pifio un poco, ¿viste? Pero... Unas piernas desparejas, ¿no? Porque tiene una más larga claro, la otra. No. Bueno. Una más cortita, la otra más larga. Sí. Una más morocha, la otra más blanca. El poder de ser deforme a pesar de... Bueno. Yo soy zurdo y bueno, me quedo más con la de Messi. Pero tenés las piernas iguales. Bueno, contame, Sofía. A ver, espera que está... Deforme, ¿no? Estaba pensando en eso. Acá Valio Caranza dice... Poder manejar el tiempo. El tiempo. Frenarlo, retroceder, acelerarlo. Si llego tarde, lo freno. Y siempre soy puntual. Ah, le gusta la puntualidad a esta chica, ¿eh? Está bueno manejar. Quiero acordarme de algún detallecito del pasado, lo retrocedo, tengo mi propio replay. Y acelerarlo cuando yo quiera llegar rápido a casa. Sería lo más. Está bueno eso, como la película de Click. Impuntual, ¿viste? Sí. Impuntual, vale. Para el impuntual estaría genial. Nos dio mucho, vale. Estaría bueno, ¿eh? Por ejemplo, control remoto de la vida. Marianela Zapata dice, meterme en la mente del otro. Qué peligroso. Eso es peligroso. Saber lo que piensa el otro. ¿Viste esa película del chabón que tenía ese poder de ver lo que escuchar lo que pensaban las mujeres? Lo que ellas quieren. Se volvió loco el chabón. Sí, se volvió, la verdad. Terminó loco, así que... te revientan los ojos. Te revientan. Lo más que una mujer, quiere, una mujer no te recomiendo. No te recomiendo. Acá Lili Carranza dice, bueno, también el gran poder de comer y no engordar. Si lo logro, soy la mujer maravilla. Jajaja, dice. Genial. Otro más, viste, estamos a full con ese comer, superpoder. Loco. Dale, Sofía. Milagros Betancourt dice, me gustaría poder volar y ser invisible, lo super aprovecharía, dice. La verdad que sí. Volar y ser invisible. Claro, eso la verdad es... que sería, volar estaría buenísimo. Sí, estaría bueno volar. Estaría tipo bueno. Goku, así con los pelos parados. Claro, acá, por ejemplo, acá en Topiomi dice eso, ser como Goku, teletransportación, dice. Jajaja, ja, ja. Le encantaría teletransportar. Ah, bueno, ahí sí, ahí no tenés problemas en el bondi, ni en los subtes. Claro, tal cual, no tenés problema. Ni nada. Acá Eli dice, bueno, Eli, cada cosa. quisiera tener poder de duplicarme, así estoy en dos lugares a la vez como ahora. Ay, una Eli y la otra en la clase de violonchelo. Bueno, Eli, la verdad. Muy bien, tuvimos muchos mensajes esta semana. Fue un tema que dio bastante para hablar. Como la reflexión final no llegamos a hacerla, tenemos la idea, llegamos al acuerdo de que vamos a mantener esta consigna para la semana que viene, ¿dale? ¿Les parece? Sería buenísimo. Y porque vamos hay mucho para hablar, ¿viste? No, hay no más superpoderes y la verdad que la explicación está bastante buena como para desaprovecharla. Así que nos vamos a despedir ahora y la semana que viene vamos a seguir duro con los superpoderes y vamos a dar la reflexión que está buena. Y muchas cosas más. El humor de siempre, como todas las semanas. Puntuales siempre. Puntuales, por favor. Como siempre. Nosotros como siempre. Somos, viste, super puntuales. Muy bien. Estamos terminando. Le damos muchas gracias a todos por aguantarnos esta hora. Gracias a todos por esta hermosa emisión que nos han regalado, porque este programa se hace con ustedes también. Tenemos a los chicos de Palabras Más, Palabras Menos, que están ahí esperando por entrar. Unos grosos. Y como, bueno, vamos a ver si, como la semana pasada nos dejaron entrar, vamos a entrar otra vez de vuelta, porque ya tomamos confianza. Claro, no, ya estamos en confianza. ¿Qué traidora es Amina, por favor? Sácamela. Aquí escuchando Palabras 2012. Qué bonita. Callate la boca. Qué ternura. Nunca sin vergüenza, ¿no? Cualquiera. Bueno, muy bien. Un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias, Diego, por estar del otro lado, por recordarme que está la traidora, nuestra locutora que le graba cosas a los demás. Muy bien, gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene con más sinvergüenzas. Un abrazo grande a todos y buena semana para todos. Chao, chao, chao. Bueno, chao.